Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando los derechos argentinos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día martes, comenzamos la semana un día martes. Los extrañábamos a los oyentes, tuvimos varios días sin salir al aire y bueno, queríamos volver y aquí estamos. Y aparte contentos porque hoy ya hicimos el primer envío de la radio online, así que nos pueden seguir escuchando por www.radioreconquista.com a partir de las 17 horas. Vamos a repetirlo durante el programa, sí, para que todos aquellos que tienen internet puedan acceder a una computadora, puedan acceder, sí, a escuchar el programa. Con una computadora, con una tablet, con un teléfono. Que por ahora va a ser de 17 a 18. Posiblemente cuando dejemos esta radio, de 17 a 19. Exactamente. Así que vayan preparándose y avisando a todos los que quieran escucharnos. Pueden escucharnos en los dos, en AM, y pueden escucharlos online. Exactamente. Radio Reconquista. www.radioreconquista.com. Así nos encuentra. Pasaron 3 minutos ya de las 19 horas. Estamos acá hoy en compañía de Silvio Soler, que nos va a hacer la operación técnica y puesta en el aire este programa, y no, también nos va a dar una mano con el corte de mensaje. Bueno, Rubén, arranquemos. Arranquemos. ¿Y cómo quiere que arranquemos? ¿Le ponemos la primera o salimos con...? Arranquemos bien. Arranquemos bien. Como corresponde. Bueno, quemando gomas, no. Bueno, las felices Pascuas ya se las decía. El día jueves. Es que el otro día el presidente cometió otra vez habló y otra vez metió la pata. Dijo que tenía que haber más diferencia posible entre los pobres y los ricos. Bueno, es lo que él siente. No. Son... No es que mete la pata. Él sí. Él piensa así. No se equivoque, no. Esta gente no es que se equivoca. Él piensa así. Sí, pero no declaran así. Cuando declaran es porque se equivocan. Lo traiciona el subconsciente. Ah, bueno, eso sí. Lo traiciona el subconsciente, si eso es lo que él piensa y es lo que él cree. Él es una estatua ahí, un monumento a Perón, que lo está ahí frente a... En la aduana, sí. Lo que es la aduana, que parece Alberto Sordi. ¿Usted lo vio? Yo cuando lo vi dije, ¿y este Alberto Sordi qué hace acá? Si ahora se le está poniendo verdecito encima el saco a Perón, que era marrón. La verdad que yo realmente... pero mire, yo sigo sosteniendo que a este hombre le regalaron el título. Sí, ¿no? Sí, porque historia, cero. San Martín lo trajo Rivadavia de Francia. Rivadavia murió 5 años. Repatrió los restos de. Yo le sugeriría que agarre un libro muy interesante, que se llama San Martín y su relación con los liberales. Ahí va a aprender un poquito de historia, no la historia que le cuentan, la aventura esa que cuentan como historia. Pero vamos, convengamos que Rivadavia se había muerto 5 años antes, pero si hubiera estado vivo Rivadavia, nunca hubiera traído los restos. Pero por eso te digo, yo le recomiendo un libro que es precisamente el gran enemigo de San Martín, aquí, fue Rivadavia. Uno de los culpables de que San Martín muriera en el exilio es Rivadavia. Sí. Es más, tuvo que entrar de noche y a escondida cuando vino a Buenos Aires, porque lo estaban esperando para matarlo. Había ordenado Rivadavia la muerte de San Martín. Ojo, y no solamente eso, sino que cuando él venía, como era un hombre que no quería desenvainar su sable para mancharlo de sangre argentina, él agarró y dijo, le viene Estanislao López y le ofrece venir con él acompañándolo y directamente que se puso a tomar ponerlo en el poder, destituir a Rivadavia y ponerlo a él. Y San Martín se niega, pero podía haber tenido todas las posibilidades y no las quiso. La historia no la cuenta ni clarita. Lo mismo que en Perú. En Perú se podía haber quedado y. Y erigirse el dictador, porque allá era igual que acá, estaban los intereses británicos. Cochrane, miserable, que lo tuvo por una cuestión de necesidad que aceptar, que se robó el dinero de la hacienda y de la hacienda pública y después le echaba la culpa a San Martín. Un miserable, un tipo como San Martín que vivió. ¿Es un miserable Cochrane para usted? ¿Sí? Bueno, tiene calle. Sí, no, calle, por supuesto. Tenemos la calle más larga del mundo. Nosotros acá con un nombre de Bernardino Rivadavia. Terrible, pero terrible, corrupto. Acordate del préstamo Barin Brothers. Bueno, pero no importa, no vamos a hablar de todo eso porque eso después con el tiempo lo vamos a ir hablando con. En la radio, sí. En la radio online. En la radio online, porque acá tenemos que aprovechar el tiempo. Déjeme saludar al webmaster, a Johnny. Johnny, que es el maestro. El que está involucrado en toda la parte técnica. El que está involucrado en la parte técnica de aquella famosa radio que la hicimos hoy. Beso a Sofía también. A Sofía también. Y después le vamos a decir, porque pensamos de a poquito, lo vamos a ir perfeccionando todo. Denos unos 15 días, porque vamos a ver si podemos hacer que llamen por teléfono, sacarlos al aire, a todos aquellos que quieran. E inclusive con aquella radio, por supuesto. Sino que dejen mensajes, nosotros los transmitimos al aire, brinden opiniones. Vamos a ir perfeccionando todo lo que hagamos, porque va a ser mucho más fácil que hacerlo acá, donde el aire es muy caro y, por supuesto, tenemos que ahorrarlo lo más posible. Bueno, y hablando de todo eso, sí. De la historia, ¿se enteró que es ingeniero? Él es ingeniero. Él es ingeniero, sí. Y que quiere hacer un puente. Quiere hacer un puente largo, sí. Bastante largo. 800 kilómetros. ¿Habrá escuchado alguna vez Puente Pessoa? Sí, se le escapó el puente Rosario Corrientes. Rosario Corrientes, ¿sabe cuántos kilómetros es el puente? Sí, 800 kilómetros. Sí, 800 más o menos. Sí. Pero lo puedo hacer en zigzag así y va para Entre Ríos, vuelve, después cruza de nuevo. La verdad que, bueno, hablando de eso, geografía cero. Sí. Porque aparte quiso hacer un puerto en Santiago del Estero. En Santiago del Estero ya quiso hacer un puerto. Y ahora dice que... Porque él siempre pensó que había lugares donde el agua sobra y hay otros que falta. Y la otra, por decreto, va a quitarle a Bariloche el Festival de las Nieves. Dice sí, que lo... Sí, el Cerro Catedral y el Cerro San Martín se quieren hacer, los muchachos. Sí, no, pero él quiere hacer el Festival de la Nieve en Santiago del Estero. Sí, son capaces. Es muy capaz. Son capaces. Es por lo menos capaz. Que las pistas de esquí lleguen de Bariloche hasta Santiago del Estero. Bueno, dejémoslo tranquilo. Ayer habló con respecto a... A la soberanía nacional. A la soberanía nacional, cara dura, que públicamente dijo que Argentina no tiene problemas territoriales, que le sobra territorio, que no es como Israel, que Israel tiene poco territorio. Entonces, en cierta forma da a entender que se desinteresa de las Malvinas. Y también salió a festejar o a recordar con un discurso el tema Malvinas en Olivos, con 25 o 30 personas, familiares de los caídos. Y promete impulsar, defender la soberanía, luchar por la soberanía. Sí. El discurso que los familiares, o sea, él dijo, deben querer escuchar esto, entonces les digo esto. Sí, sí, sí. Pero si él realmente siente lo que dice, y no es un hipócrita, cosa que dudo, de que él sienta eso, pero no dudo de que sea hipócrita. Y sí creemos que piensa lo que dijo antes, ¿no? Cuando dijo que del tema soberanía, sí, de que las Malvinas eran... Pero si él quiere luchar por las Malvinas, como le dice, islas muy costosas para la Argentina. Exacto, era costosa. Y que ¿para qué la queremos? Indudablemente, este hombre, si quiere demostrar lo que dijo, habría que exigirle que demuestre lo que dijo. ¿Y saben cómo? Pidiéndole, exigiéndole, como primera medida, que un traidor a la patria, como es este diputado Iglesias, amigo de Lilita Carrió, que viene por la coalición cívica. Coalición cívica, que dijo públicamente en un programa televisivo que la Argentina era de los ingleses. Las Malvinas. Perdón, la Argentina. Bueno, la Argentina, las Malvinas. Me traicionó el subconsciente. Lo que yo pienso en este momento es que la Argentina es de los ingleses con este gobierno. Así que a mí me traicionó el subconsciente y lo reconozco. Pero él dijo que las Malvinas... Las Malvinas... Que ya lo habían dispuesto los habitantes. Claro, los sí, que los Kelper eran hace ciento y pico de años que están ocupando y por lo tanto les corresponde a ellos. Y un poco más, la Patagonia también, total, si no sobra territorio. Bueno, este cretino... Le quería dar la Copa del Mundo por el gol con la mano de Maradona. Claro, sí. Este cretino está en el... El diputado nacional. Como le dieron la cana, tuvo que salir a demagógicamente a devolver. Ahora devuelve. Esto es como el chorro. Te afana y cuando lo pescan, bueno, si no, que no me castiguen, todo me lo devuelvo. Ahora demagógicamente dice que va a donar todos los pasajes. Que pidió que nunca más se lo paguen y que es un ciudadano. Bueno, eso te demuestra la hipocresía de estos tipos. Ahora, ella fue 4 años anteriormente. Sí, pero nunca lo diputado devolvió. Y cobró durante esos 4 años. Claro, como le dijo Lilita, que Lilita salió con los tapones de punta. Claro. Le quisieron quitar el curro de los pasajes. Lilita quiere antigüedad que le pague. Quiere que le pague. Es una. Aparte, gran todo servidor. Esto dice que si estuvieran en su profesión, serían multimillonarios. Que ellos resignan. ¿Pero la profesión de Lilita cuál es? Lengua, hablar al pez. ¿Cuál es la profesión? No, ella es abogada, dice, pero sería... Así que es. Un recurso, un amparo, 300.000 pesos. ¿Qué tipo de amparo es ese? Que no le sé. Pagan tanto por un amparo. Ella quiere que le paguen antigüedad y aguinaldo. ¿Eh? Antigüedad y aguinaldo. Sí, también Salió a reclamar. Tendrían que pagarle ahora, esta manga de cretinos que están en el Congreso de la Nación, tendría que pagarle al pueblo argentino por su inacción e incumplimiento de deberes. Lo que no habló Lilita es de presentismo. Yo le quería preguntar a Lilita Carrió, ya que está tan sacrificada y todo eso. Dígame, señora diputada, ¿por qué razón el Congreso de la Nación Argentina permite que la Argentina se siga endeudando a través del Poder Ejecutivo, y que esto no se trate en el Congreso, como debería ser y lo exige la Constitución Nacional. Las tratativas de la deuda interna y externa de la Nación son facultades del Congreso de la Nación. ¿Por qué no se trata esto en el Congreso de la Nación para evitar que siga el endeudamiento feroz que se viene haciendo? Y en esto lo hago extensivo a la oposición también, que permiten y silencian esta aberración constitucional. Bueno, pero como decía, este señor dijo que iba a defender la soberanía nacional. Ahora, si la va a defender, lo primero que tendría que hacer es exigir la renuncia, por lo menos al bloque de Cambiemos, de este individuo, de este impresentable que sostiene, porque eso es traición a la patria, compañeros. Eso es traición a la patria. Y ya hay una denuncia de traición a la patria que la hizo alguien que alguna vez estuvo en este programa, Diego Macieri. Lo denunció penalmente a retractarse de lo que dijo públicamente con respecto a que las Malvinas son británicas. Vamos a ver si la justicia tiene pantalones o la tenemos al pedo para pagarle sueldo a los jueces. Ahora vamos a hablar de esto. Hoy estamos transmitiendo en el Día del Trabajador Papelero. A todas las personas que trabajan en el sector papelero les decíamos que tengan un buen día. Hoy es el Día de la Empleada Doméstica. También todos aquellos que la tengan en blanco, salúdenla. Las que la tengan en negro, que háganse los tontos. Triaca, saluda. Háganse los tontos. Triaca, saluda. Hoy es el Día del Obrero Maderero. También, aunque otra fuente indica que es el primer domingo de agosto, en algunos lugares dice que hoy es el Día del Obrero Maderero y hoy es el Día Internacional de la Modelo. ¡Apa! Está lleno de modelos aquí, ¿eh? Sí, modelos a seguir. Sí, todos. Modelos a seguir, sí. Y hoy, continuando con su noticia del puente, hoy es el día donde se conmemora un aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes. Ah, muy bien, muy bien. Está bien. Por eso él anunció el puente de Corrientes Rosario. En 1588, es la ciudad más vieja del noreste argentino. Yo digo, ¿será ingeniero hidráulico? No siga. No siga porque ya lo conozco. Ni la dictadura se atrevió a ceder derechos soberanos como lo está haciendo quien dijo los otros días ante los familiares de los caídos que él la va a defender la soberanía. Fuerte discurso de cierre de los actos de vigilia en Río Grande a cargo de un veterano de Malvinas. La fría y lluviosa noche de Río Grande se calentó con el fuerte discurso del veterano de guerra Daniel Guzmán, que fue el único orador de la vigilia que denunció la desmalvinización de la política exterior de Cambiemos y en particular la inacción del gobierno provincial cada vez más permeable a los deseos del oficialismo. Guzmán marcó de entrada el significado de la fecha, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, y caracterizó el fervor patriótico de aquellos días en línea con el que congregó a miles de riograndenses. Dijo, debe quedar en claro que el pueblo que no fue a aplaudir a un dictador, sino a expresar su apoyo absoluto a una causa histórica, de la misma manera que todos nosotros fuimos a la guerra sin dudar quién era y es el enemigo. Explicó luego cuál es el sentido de la vigilia, ni más ni menos ser centinelas, estar en guardia permanente, alertas, atentos, vigilantes de lo que sucede, de lo que se hace y de lo que no se hace con respecto a la cuestión Malvinas. En ese sentido, habló de las preocupantes circunstancias en que se llega este 2 de abril. Si bien después de 36 años hemos logrado que se identificaran 90 de los 121 compañeros que yacen en el cementerio de Darwin, por otro lado, el gobierno nacional avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra para completar la entrega de soberanía que en la década del 90 otro gobierno inescrupuloso como el de Carlos Menem no terminó. Ante la impávida mirada de la gobernadora Rosana Bertone y el senador Julio Cobos, el veterano denunció los acuerdos que en septiembre de 2016 el gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir con la Constitución y las leyes, sin dar la intervención al Parlamento y sin hablar de soberanía, firmó un nuevo pacto con los ingleses para darle vía libre al saqueo de los recursos pesqueros, para que se apoderen de nuestras cuencas petroleras, dejando que líneas aéreas de otros países vuelen a Malvinas y permitiendo impidiendo que los ingleses entren al territorio antártico argentino con falsos argumentos de colaboración científica. Ni la dictadura se atrevió a ceder los derechos soberanos sobre Malvinas como lo está haciendo ahora Mauricio Macri, agregó. Nunca en la historia de la Argentina hubo gobiernos tan rastreros y cipayos que hicieran acuerdos comerciales tan favorables a los ingleses y tan desfavorables para la Argentina. Sobre todo porque no sostienen el reclamo de soberanía, concluyó arrancando un cerrado aplauso. Y a continuación se dirigió directamente a Bertone, cuyo gobierno no se pronuncia, no se opone, deja hacer y no advierte al pueblo de Tierra del Fuego y a la nación de la gravedad a la que nos enfrentamos. Si en estos próximos meses no frenamos este saqueo monumental que se ha puesto en marcha, se habrá consumado la entrega definitiva de la soberanía de Malvinas. Y finalizando el acto, Bertone se apuró a declarar que consideraba las palabras de Guzmán una cuestión personal y no el parecer de todos los excombatientes, aunque es un hecho que habló como vocero del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas de Río Grande. Soy la gobernadora de una provincia que comprende las Islas Malvinas, pero no fijo la política exterior de la nación, agregó la mandataria, que hoy será anfitriona del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y otras autoridades nacionales. Hoy quiere decir el 2 de abril, porque esto, lo que estamos hablando es en la vigilia. La vigilia en Río Grande se hace el día 1 hasta las 12 de la noche, que llega el 2 de abril, cuando se conmemora el aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Bueno, también hay un escándalo en Tierra del Fuego, en y un organismo ahí, que discute, ahí ya cuando estaba el ministro del Interior, que discute la cuestión Malvinas. Usted está más informado de esto, se lo dejo para que lo trate. Bueno, esto lo hicieron, es un acto oficial que asistió Frigerio, como recién veíamos en ese en esa nota. La gobernadora Bertone intentó vaciar una sesión del Consejo Asesor del Observatorio Cuestión Malvinas, donde criticaron la política desmalvinizadora del gobierno nacional. Me permite un puntito, ¿no? Sí. No tiene nada que ver lo que voy a decir, pero sí tiene mucho que ver. Usted sabe que acá se está emitiendo bonos. Están emitiendo bonos, los cuales los compra la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, la provincia del Fuego, de Tierra del Fuego. A mucho mayor valor de la tasa internacional. A mucho mayor valor de la tasa internacional. Ahora, fíjese usted que la provincia de Tierra del Fuego, que ellos dicen que es deficitaria, está bancando la política oficial, la política económica oficial, de economía. Entonces, esto te llama a una reflexión. Vos tenés diputados, entre ellos Lilita Carrió, que dijo que ¿para qué queremos la gobernación de Tierra del Fuego? Eso afecta la coparticipación federal, porque es una provincia perdidosa, ruinosa, todo lo que vos quieras. Ahora, por otro lado, hoy Tierra del Fuego ya van 12 millones de bonos que se la hacen comprar a Tierra del Fuego. ¿No será que están preparando para arruinar a Tierra del Fuego y de allí lograr el objetivo que ellos proponen? Eliminar la gobernación de Tierra del Fuego y la Malvina y Antártida Argentina. Yo soy mal pensado, discúlpenme ustedes los oyentes, ustedes saben que yo siempre pienso mal. La gobernadora Rosana Bertone no ayuda mucho a pensar diferente, ¿no? Porque recién le acusó a este señor, que a este veterano de Malvinas, que decía todo lo que decía y toda la razón que tenía, y ella decía es una cuestión personal, o sea, yo no opino igual que él, quiso decir, se lavó las manos. No, dijo que ella no dirige la política exterior de... Pero si la política exterior... No, pero también se lavó las manos a decir que lo que dice él es una cuestión personal. ¿Cómo una cuestión personal? O sea, no sabe si es el pensamiento de todos los malvinenses, de todos los malvineros, digamos. Y yo creo que sí, que es la voz de todos los malvineros. Lo que pasa es que no le gusta escuchar determinadas cosas. Bueno, sigamos con ello. Bueno, antes del acto oficial al que asistió Frigerio, la gobernadora Bertone intentó vaciar una sesión del Consejo Asesor del Observatorio Cuestión Malvina, donde criticaron la política desmalvinizadora del gobierno nacional. Estos 36 años de la gesta nos tiene que permitir mirar hacia el futuro para encontrar caminos inteligentes y avanzar en nuestro legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Nunca vamos a dejar de reclamar lo que nos pertenece, no vamos a bajar los brazos ni a claudicar. Eso lo dijo Rogelio Frigerio tras participar por tercer año consecutivo del acto oficial del 2 de abril en Ushuaia. En compañía estaba la gobernadora Rosana Bertón, el intendente Walter Buoto, el intendente de Ushuaia, y visitante insigne fue el senador Julio Cobos, el voto no positivo. El ministro del Interior saludó a los veteranos de guerra presentes, arrojó una ofrenda floral a la bahía, se refirió repetidas veces al reclamo de soberanía y un concepto que, en lo concreto, la política exterior de Cambiemos y su estrategia dialoguista en Gran Bretaña, entablada en términos de acuerdos comerciales para la explotación de recursos naturales en las islas, parece ignorar. Porque convengamos, cuando se hablan de todos estos acuerdos que se hicieron, es permitirle a Gran Bretaña que nos robe. El saqueo, no es que nosotros tenemos algo a cambio. Por supuesto. Todo eso. Por supuesto, no te devuelven nada, no te reconocen la soberanía y encima lo dejas que se lleve lo que es tuyo. Bueno, y encima te traen, porque trajeron a un general inglés que mataba soldados argentinos, a dar consejos y como un gran señor y publicitado por todos los medios, hijo de puta que tenemos acá. Para usar un eufemismo. Sí, no, sí, eufemismo, yo se lo digo directamente. Minutos antes de la llegada de Frigerio, Ushuaia había sido testigo de un escándalo cuando la gobernadora Bertone, muy criticada en la vigilia anterior, y lo que hablamos recién, ¿no? Este discurso que dio este veterano Guzmán, que es del Consejo Asesor del Observatorio Cuestión Malvinas, en el Salón Islas Malvinas del edificio de la Gobernación. En ese momento los miembros del Consejo, que vienen reiterando sus críticas a la política desmalvinizadora del gobierno nacional y que entienden a la mandataria Foguina apoya, ¿no?, reclamaron la continuidad de la sesión. La tarde anterior varios de ellos habían sido notificados informalmente de que no se les permitiría participar de la asamblea, algo que finalmente no ocurrió pero que generó mucho ruido en la previa del 2 de abril. Tras un fuerte intercambio con funcionarios de Bertone, quien con su partida había literalmente vaciado la sesión de ese cuerpo colegiado que tiene por finalidad hacer un seguimiento permanente de la cuestión Malvina, 5 miembros del observatorio decidieron seguir sesionando dentro de la gobernación y finalmente optaron por pasar un cuarto intermedio hasta el jueves 5 cuando se reúnan en Tolhuin. Así zanjó la gobernadora Foguina, huyendo por la tangente, una jornada difícil en la que afloraron todas las contradicciones de una provincia en la que existe un fuerte sentimiento malvinero, pero que hoy contrasta irremediablemente con el apoyo oficial a unas negociaciones comerciales con Gran Bretaña que en los hechos convierten el reclamo de soberanía en un concepto vacío. ¿No? Y queríamos decir esto que pasó en el día de ayer, que no estuvimos al aire y que... Bueno, queríamos que no se nos pase el tema porque... Es solo para demostrar la hipocresía, claro, porque... de este energúmeno que tenemos como presidente. Porque es un falso, es un ruin. Porque se está burlando del sentimiento de esa pobre gente que perdió sus hijos en Malvina. Y él sale como un gran patriota a decir que está defendiendo lo que realmente está entregando. No es lo mismo defender que entregar. Por eso hay que decirle las cosas y llamarlas por su nombre. Y para llamar las cosas por su nombre, vamos a comentarle. Primero, mire si serán ruines y felones estos tipos. No voy a usar palabras muy fuertes. No. Felones nada más. Ellos aumentaron el gas. Tenía que ser a partir del 1 de mayo. Eso es lo que habían... Pero como les caía feriado el 1 de mayo, dijeron lo hacemos el 1 de abril. Eso es lo que habían pactado y lo que se había decidido con esas famosas reuniones que van al pedo, porque después es lo que se les canta. Y esta es una prueba que hacen lo que se les canta. Sí, las asambleas públicas. Sí, cosa. Te llaman a participar de las asambleas públicas. Pero vos opinás, sí, opinás. Pero después es lo que se les canta el traste a todos estos. Raro, porque es un gobierno que dice que es de dialogar. Sí, dialogar, sí, el diálogo. Sigue hablando, pelotudo, que yo hago lo que se me canta. Para eso mando yo, para eso yo soy el virrey. O el rey. Nah, ¿qué va a ser virrey este? Este es un pobre infeliz, disfrazado de importante. Y lo está demostrando permanentemente porque el acto del 2 de abril, ¿por qué lo hacen Olivos ahí escondido? porque escondidas. No, porque no lo puedo hacer públicamente. Porque tiene miedo. Porque saben que salen a la calle y la gente los repudia. Entonces huyan a esa pobre gente, porque realmente es una gente que ha perdido su hijo en Malvinas, defendiendo la Argentina, defendiendo su patria, un pedazo de territorio. Y él se burla, porque le está hablando de lo que él va a hacer y que no hace, sino que hace todo lo contrario. Bueno, hablando del gas, 40% de aumento. Muchachos, el 15, más del 15 no, de aumentos en las paritarias. Cláusula gatillo. ¿Saben qué es la cláusula gatillo? Cuando llegue el momento te pegan un tiro, lo apretan y a la mierda con vos. Otro golpe al bolsillo. Va a seguir bajando la pobreza. Pobre, sí, lo va a ir matando a todos. Se va a ir cayendo como muñeco, lo pobre. Otro golpe al bolsillo. También habrá un fuerte aumento del pan. Por el aumento en el gas, suben los precios del pan y derivados de la harina hasta el 9%. Será en hipermayoristas y comercios de cercanía. Como ocurre cada vez que el precio de la tarifa de gas se incrementa, los alimentos panificados se remarcan de manera casi inmediata. Fíjate vos cómo incide el aumento del gas, de la nafta, del gasoil, de todo lo que sería. Todo, el peaje, todo, el afecto al transporte, todo hace se traslada a precio. Se traslada a precio. Y él quiere detener la inflación. No sé cómo. Y bajar mire la que pobreza. Mire que la inflación no se detiene militarizando el Congreso, Usted puede militarizar todo, pero la inflación no la puede encorsetar. La va a bajar por decreto. Va a decir, yo decreto que la inflación es del 2% anual y va a ser así. Y le van a dar pelotas encima. Como ocurre cada vez que el precio de la tarifa de gas se incrementa, los alimentos panificados se remarcan de manera casi inmediata y esta vez no será la excepción. Desde los próximos días en los hipermercados, los mayoristas y los comercios de barrio, tanto el pan como todos sus derivados aumentarán hasta el 9%, factor que incidirá en la inflación de abril. La respuesta empresarial menos deseada llegará al gobierno y las compañías industriales que dominan el mercado alimenticio. Ya enviaron sus listados a 2 supermercados en todos los segmentos con subas de 2 y 9%. Según los productos. Sin duda, para el gobierno, esta lista de incrementos es un verdadero mazazo, casi final a las expectativas oficiales de inflación y a su esperanza de que los empresarios pongan su parte en la economía. Furor en las redes. Panadero le canta a Cristina, le pide que vuelva para que el sueldo me alcance. Por supuesto que esto la están haciendo una heroína a Cristina, en la forma que están gobernando. Con el aumento de hasta 40% en el gas, se van a disparar el pan suelto y envasado, lactal para hamburguesas y panchos, las variedades de galletitas, bizcochos, las facturas y comidas muy populares y sensibles como la polenta, los fideos, prepizzas, empanadas, tarta. Esto nos va a aplastar el consumo. Se lamentaron muchos de los grandes superficies hasta los comercios de cercanía, en forma coincidente. Desde la cadena de hipermercados, como es costumbre, se limitaron a explicar que recibieron las listas de los proveedores y que inexorablemente los aumentos se materializarán. Consultada la fuente nuevamente, la ausencia de razones concretas para remarcar precios es lo que domina la escena. Es a fines de marzo, la mayoría de los productos de consumo masivo que integran la canasta fija de alimentos, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza y tocador ya habían tenido algunos aumentos. Fue el caso de la carne picada, limpiadores, agua mineral, papel higiénico, azúcar, café, yerba mate, fideo, guiseros y pan francés. Todo esto se aumentó. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque hay más de 20 mensajes. Bueno, así que vamos a escuchar a algunos oyentes y después continuamos con Vamos a escucharlos. Todavía hay mucho más, pero vamos despacito. Y por las piedras. 4535-5999, 4535-5999. Oyentes en Tiempo Nacional. La radio de mis amores. No sé si pueden dejar un mensaje para Giovannini porque van a estar todas las líneas cubiertas y hoy se va. Habla Eva de Temperley, si se lo quieren pasar. Díganle que le deseo todo lo bueno, que lo veré, lo venero como persona y lo voy a extrañar porque no tengo otro modo de comunicarme con él. Puede ser que lo pasen, que se lo alcancen. Gracias. Eva de Temperley. Bueno, Eva, no sé si usted estaba escuchando la radio en la semana, nosotros los últimos días no estuvimos, pero vamos a estar todo el mes de abril acá en AM650 Radio Belgrano, como siempre, de 19 a 20, de lunes a viernes. Así que nos puede seguir por lo menos hasta el 30 de abril escuchando por aquí. Quisiera saber su opinión sobre que el efectivo no va a existir más para los comercios y se va a pagar con tarjeta. Es que nos quiere enredar para conveniencia de él cada vez más. Me gustaría saber su opinión, señor Giovannini. Muchas gracias. Alicia de Matadero. Bueno, si ustedes escuchan este programa desde hace muchos años, sí, esto lo hemos venido advirtiendo. El gran impulsor de la bancarización en la Argentina fue Domingo Felipe Cavallo. Esto es una forma de dominio y de esclavitud o de esclavizar a los pueblos. Y de control. Y de control total de lo que uno gasta, de lo que uno le entra. Por eso se quiere bancarizar todo. Porque la mejor manera... Últimamente nos entran todas. Sí, la verdad que después nos quejamos. Después nos quejamos. Seguimos. No hay que quejarse, hay que reírse. ¿Qué vamos a hacer? Por Dios. No, hablando en serio ahora... nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces y muchas veces cuando uno dice estas cosas dicen, estos son siempre extremistas, tremendistas, pero la cuestión es que pasa el tiempo y ocurren. Yo me acuerdo en los años 90 cuando le hablaba a mis compañeros que la privatización, lo que se avecinaba, iba a ser el gran desastre de, digamos, la entrega del país. Fíjese cómo primero aprueban una ley donde no se podían vender algunas empresas que eran estratégicas para el país. El Congreso la aprobó. Después esa ley se la metieron en el que le dije. Y vendieron todo. Vendieron todo. Vendieron. Regalaron. Hoy son empresas que ganan a dos manos. Me contaba una chica amiga que me llamó hoy para pedirme un consejo. Una pobre mujer de 80 y pico de años, con una casita humilde, le llegó 7.000 pesos de luz. ¿Quién controla todas estas barbaridades que se cometen con el usuario? Nadie. Nadie. Son dueños de la Argentina. Ahora se le ocurrió, porque estas son ocurrencias de esta manga de felones, de que para entrar a Buenos Aires, para ir en determinado radio, hay que pagar 2.046 pesos. ¿Pero dónde se vio que yo para venir a mi trabajo tengo que pagar? Esto, se han adueñado de la Argentina, hacen lo que quieren y el silencio del pueblo es cómplice. Que me perdonen aquellos a los cuales van a ser afectados, pero si no gritan, no patalean y no hacen dar marcha atrás esto, no se hagan ningún tipo de problema, porque ya son esclavos. Ya dieron muchas veces marcha atrás, pero ellos avanzan sobre todo. Avanzan 10 para retroceder una, ¿no? Bueno, pero porque se lo permite el pueblo. Pero por eso, cuando no se lo permite, retroceden como hicieron ahora con los secundarios de adultos y todo eso, que parece que no lo van a poder cerrar. Pero si los dejan, avanzan, ¿eh? Vamos a seguir escuchando gente. Ahora, con este asunto del gas, ¿qué va a hacer el pueblo? Le están robando un mes. Morirse de frío. No, ¿qué van a hacer? Ah. Porque si es a mayo, ¿Por qué le empiezan a aumentar desde abril? Un 40%, mucha plata que le entra de arribeño, del bolsillo del pueblo, a esta manga de sátrapas. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a callar? Y bueno, jódanse. Un mes, una hora de recaudación de todo el pueblo es fortuna. Vamos a seguir escuchando gente. Un saludo a Tiempo Nacional, espíritu de Malvinas. Imberbe casi un niño, acudiste al llamado, fuiste a servir a la patria y a hacerte hombre, soldado. Y después de poco tiempo ya te habían enseñado a tirar con el fusil y a defenderla peleando. Y una mañana de abril supimos alborozados que nuestras queridas islas habían recuperado. Y vibramos de emoción, compartimos tu entusiasmo, tus temores, tus angustias, tus fríos y tus cansancios. Después vino la derrota y con ella los malvados que quisieron los olvidos y no han podido lograrlo. Pero estás entre nosotros como espíritu espartano en la fábrica y el libro, en la reja del arado. El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Richter, qué palabras, ¿no? Y yo digo, Giovannini, discúlpeme, ¿no? Pero yo creo que hay que dejarlo a este gobierno, a este presidente que gobierne, sea como sea. Hay que dejar que un gobierno liberal termine su mandato, porque la verdad que lo que nos dejaron los peronistas, muy poco nada. Llámese Menem. Buenas tardes, Leonini, buenas tardes, Macri, todos los Juan de Seiza. Dios me libre, pobre Argentina, ¿en qué manos cayó? El presidente que se equivoca cada vez que habla mete la pata. Tuvimos a Menem, que era un desastre. En cualquier momento me postulo yo para presidente. Hace una vergüenza los presidentes que hemos tenido. Uno que no sabe ni hablar, habla en inglés y no sabe hablar el idioma castellano, español. Es una vergüenza. Un saludo. Va a haber desobediencia civil involuntaria, porque la gente no puede pagar. Manga de hijos de perra, Caputo, Macri, Aranguren y toda Quintana, toda la bosta esta, se termina. Desobediencia civil, no paguemos nada y que se vayan a donde tienen que ir. Cacho, buenas noches. Buenas tardes, compañero Rubén. Le habla el viejo Payaraldo Cruveleco a esta décima. Llegó la Semana Santa, llegó la Santa Semana, no comamos carnes rojas, embutidos, butifarras, comamos salmón chileno, la costosa mariscada, bacalao de Noruega y los de clase muy baja, sábalo y en todos bagres, con vino de cualquier marca. Pues consumiendo estas cosas se salvarán nuestras almas y le iremos al infierno que no existe, dijo el Papa. Un abrazo al pañuelo Cruvení y suerte. Dijo Napoleón hace más de 200 años, el día que despierte China va a temblar el mundo. Dijo Perón en el 70, que hay que tener cuidado con el peligro amarillo. Chao, hermano, te escucho. Chao, chao, chao. Este es mi mensaje para Tiempo Nacional y Radio Belgrano. Giovannini, Victoria de Villanina te habla. Un abrazo grande para todos ustedes. Ayer no estuvieron. Bueno, muy bien. Quiero tocar el tema de la Malvina. Resulta que estos días estoy escuchando que bastante gente dice que la Malvina no le interesa a la Malvina, para qué querían ese territorio, que no vale nada, un territorio. Quiere decir que ahora los ingleses son pelotudos, ¿eh? Quiere decir que los ingleses son boludos, por eso lo defendieron y por eso están ahí ahora, porque son boludos, ¿no? Esto es para los argentinos que piensan de esa forma. Buenas noches.